¿Es el único medio de transporte que tienes para llegar a la ciudad? ¿Siempre lo coges? ¿Y siempre vas sola? ¿No te asusta la ciudad? ¿Qué hay dentro? Flores. Voy a venderlas. ¿Qué haces con lo que sacas vendiendo flores? ¿Es seguro que vayas por la calle tú sola? Haré lo que sea para ayudarte. Hoy vendes sueños a granel, olvidarse del ayer y hacer que no sientas los pies en busca de sentirte bien. Cara amable cuando ríe, cuando llora, echa a correr. Mil terrores tras sus pasos, mil demonios tras tu piel. Si quema tu sed, no te acerques al veneno. Niño, olvida su calor, traerá el frío a tu sendero. Es flor en un desierto, clava ardiente en este invierno. Tú y tu pasajero, de la mano hasta el infierno. Bendito destino, tú a lo tuyo, él a lo suyo. Invierte tu futuro en quedarte sin amigos. Si la miras con rencor, ella te habla con cariño y con su cálida voz caes de nuevo como un niño. Te engañas a ti mismo, intentas salvar el abismo. ¿Cuál es la verdad que hoy esconde tu cinismo? Atrapa en su laberinto, mil hombres sin camino. Si todo lo perdiste, bienvenido al paraíso. La verdad es que no sé absolutamente nada de este mundo. ¿Podría pedirte un favor? ¿El qué? Tuviste mi futuro, ¿verdad? Solo un futuro posible. Por favor, no le expliques lo que viste que sucedería a nadie. Ni siquiera a mí. Perdí el hilo que ataba mi quicio, por eso no le sigo. No encuentro el sentido y tanta mierda en mi camino. Y llego hasta mi cueva, duras penas y respiro. Y al margen de sus leyes mi persona intoxico. Que si el tiempo ya no es mío, no solo quedó el invierno. Y es su luz hoy mi camino, no envidio sus destinos. Llenos de trampas morales, bienes, deudas y apariencias. No solo es maquillaje, lo tienen en la cabeza. Opio del caro y esos ojos tan raros, claros. Ando extasiado, nublado en mi globo descolgado. Ni siento ni padezco, grito sordo y sin remedio. Soñé rozar el cielo y acariciaba el infierno. Baño mi aliado, no sé si es mi amo o mi perro. Si él me sirve yo obedezco y si en ello encuentro consuelo. Yo qué sé, ni lo entiendo ni quiero. Dejarme volar junto al viento, vagar junto a mi lastre hasta los restos. Flores.